Bueno, continuamos en la segunda parte del programa. Primero, déjeme hacer una felicitación a JJ. Sí, cómo no. Por su proveedor de agua. ¿Ah, sí? Sí, porque fui testigo. 10 menos 5, agarré el teléfono y pidió agua porque no teníamos agua. Sí. Y en 20 minutos estaba el agua acá. Pero, sí. Agostini, es agua del campo. Eso no sé, decir, no sé sí, de qué sí. Se asombra, por favor. Yo voy a hacer la prueba a ver si. Agua. A ver si mi casa va con tanta rapidez. Aparte, eso sin contar de que está casi demostrado, más allá que tenemos la suerte de ser auspiciante, que es una de las mejores aguas del mundo, no le digo ya de Argentina, ¿no? Claro. Es natural 100%. Bueno, yo tampoco le di tanto pie como para que se me cante. Y voy a seguir. Estoy hablando del servicio, le me pareció. Existen dos clases de repartidores domiciliarios que son totalmente opuestos. Los del correo, cualquier correo privado, público, qué sé yo, y los del agua del campo. Los del correo, ya a esta altura del partido ya no tengo dudas, se esconden detrás de un auto, detrás de un árbol, y me vigilan y esperan a que yo salga. Entonces, 30 segundos después que yo doble la esquina, vienen y me dejan el aviso de visita. Sí. Eso es matemático, siempre es así. Los del agua del campo son al revés. Ellos también están escondidos en las esquinas, pero y esperando el llamado. Para entregarle. Claro, exacto. Entonces llegan y dicen, estaba por acá cerca de él. Los dos mienten. Sorprendido, JJ. ¿Vio lo que son? No, es impresionante. Verdad. Los dos mienten, pero prefiero que me mienta el segundo. Quiero, por favor, Agostini, si es tan amable, que le agregue, si usted escuchó el pedido, la amena conversación que tuvimos con la gente, con la receptoría de Agua del Campo también. Gente que nos conoce en persona, muy atentos. Un sábado a las 9 de la mañana están con el ánimo allá arriba. ¿No tendrán algún negociado ustedes? Porque me pareció sorprendente. La verdad, sorprendente. No, los conozco fuera de la radio y es verdad lo que dice JJ. Bueno, hecho la salvedad y la felicitación a JJ por saber. Ahora le alcanza un vasito de agua. Hay que tirar una buena onda de vez en cuando. Siempre hay alguna buena onda. Lo que pasa que... Sí, hablando de buena onda... Perdón, no me quiero olvidar, un saludo a la gente que estaba cortando ayer la ruta, el acceso al aeropuerto, maravilloso. Siempre uno va con el horario justo, ¿no? Ahora, lo que yo no entiendo es cuál es el objetivo realmente de esa gente. Porque Giovetti no debe pasar por ahí, no debe tener mucho problema. No creo que vaya para ese lado. O sea que el único perjudicado es el pobre tipo que viene de un viaje largo, cansado en la ruta, y se encuentra que le cortaron el... Y tiene que desviarse una calle de tierra. Me parece, los hijos de Lázaro tampoco, ¿no? Se van derecho ya a la chacra. Y seguro. No tienen que pasar por ahí, ¿no? Tampoco. No, por eso no entiendo cuáles son los objetivos de ese tipo de medidas. Yo creo que ya se transformó en una especie de reflejo condicionado. Cortemos la ruta. Cualquier cosa, cortemos la ruta. Cortamos la ruta. Y nadie hace nada. Esa fue una de las decepciones. Es una ruta nacional. Exacto. Esa fue una de las decepciones que pegó fuerte entre la gente. Cuando hubo el cambio de gobierno, muchos dijeron, bueno, se acabó la joda. No se acabó la joda, lamentablemente. ¿Dónde hubo un cambio de gobierno? A nivel nacional. A nivel nacional. Qué susto. Claro. No, acá seguimos, por suerte, siempre bajo la tutela. La advocación de Santa Margarita. Porque lo único que logran es el odio de la gente que en ese momento llega al lugar. Con todo respeto a la gente de la mesa de unidad sindical, muchos de los cuales han pasado por esta mesa de radial, esta mesa de café que quiere ser nuestro programa, el corte que hay de la calle Alcorta, si uno hace una encuesta entre la gente que pasa, el 90-95% de la gente no sabe quiénes son, no sabe qué quieren. Lo que quieren es pasar. Pero si vamos a analizarlo, tiene más lógica hacerle una medida de fuerza en la puerta de la casa de gobierno. Sí. Que sí. Hacerla en la ruta. Jode menos. Y aparte, se están quejando ante la gobernadora. Pero ir a hacer a 8 kilómetros un corte en la ruta, ¿a quién? La gobernadora ni se entera. De hecho, ni pasa por ahí. Aparte, si llega a pasar y la reconocen, supongo que no va a ser un momento simpático. No, por supuesto que no va a pasar, porque ya le van a avisar, no, vamos a agarrar por otro lado porque está el cohorte. O sea que en realidad el único perjudicado es el hombre que va y viene de su trabajo, que va a llevar a los chicos a la escuela. Que... Sí, gente que vio que esos barrios cerca, la parte de enfrente del aeropuerto, se están poblando cada vez más gente cambia vivir cerca del corazón de Río Gallegos por tener un poquito de tierra, escuchar los pajaritos, hace una inversión pesada. Hoy en día construir, comprar un terreno ya es una pequeña fortuna, construir ni hablar. Y bueno, para ellos es crítico, tienen que pasar 2, 3, 4 veces por día por esas zonas. Y bueno, a esa gente es la que joden. Y pero, sí, JJ. No, antes que nos olvidemos, nos había llegado un mensaje de un oyente que dice: la misma empresa que construyó la pileta fue la que asfaltó San Martín. Ah, bueno, eso explica muchas cosas. Sí, me estoy tratando de acordarme que fue una empresa que empezó a arar el... La de la pileta es Acri, creo que es Acri. No sé si la que faltó también es la misma, pero bueno, si es la misma, evidentemente no podemos pretender que no se piante el agua de la pileta. Sí, y usted debe recordar que esa empresa... Tenía como apoderado al hermano de Asset, puede ser una cosa así. Sí, es cierto. Pero además esa empresa gana la licitación para reasfaltar San Martín, que entre paréntesis está rompiendo las mismas cuadras. Yo paso todos los santos días frente al predio del boxing, y ya se está rompiendo todo. Esa empresa gana la licitación en tiempos de Cantín. Aran el asfalto. En pleno invierno, sabiendo que hasta agosto, septiembre ya no se iba a poder hacer nada. Entonces, durante todos esos meses... Bueno, perdón, yo lo tuve en un programa a Zabaley, sí, en ese momento, y él aseguraba que el método que iban a utilizar se podía hacer en invierno. Sí. Yo le planteé mis dudas, yo creía que no se podía hacer en invierno, me dijo que seguro que sí, que se podía hacer en invierno. Si se puede, no nos enteramos, porque no se como hizo. Como buen odontólogo que soy... ¿Qué? Como buen odontólogo aseguraba que... Sí, como buen odontólogo le aseguraba que su conocimiento le permitiera asegurar, bueno, de que se podía. De resistencia de materiales deben conocer un montón. Pocas cosas hacen tanta fuerza como un premolar, ¿no? Pero acá estoy leyendo una nota vieja, estoy buscando el nombre de la empresa, pero sí, recuerdo que lo que se rumoreaba con toda razón... es que la empresa hizo esa parte del arado, que digamos es lo menos costoso de todo, simplemente para cobrar el anticipo que le permitía tapar unos agujeros, que le permitía después sí hacer la obra en su momento. Pero mientras tanto nos dejaron 3-4 meses. O sea, la ingeniería era financiera, ¿no? La ingeniería más financiera mundial. Sí. Así que esa es la misma empresa, pero claro. Pero no solamente fue la tardanza, fue el hecho que una vez que lo hizo era un desastre. Es más, esa empresa a su vez tercerizó y contrató a Rodalsa, Sociedad Anónima, que fue la que tenía. Ah, por eso, ahí me sonaba, a mí me sonaba Rodalsa, sí, que era la que había hecho el trabajo. Pero no puedo encontrar cuál es la empresa que originalmente toma gana la licitación y en teoría se hace cargo de la obra, ¿no? Bueno, ¿y qué va a pasar con la obra de la pileta ahora? Porque prácticamente hay falta un solo pago. Prácticamente han cobrado... ¿Qué? ¿Y se la van a pagar? Bueno, pero falta un solo pago. O sea, un pago aparentemente que no es muy muy importante. Aparentemente han cobrado prácticamente la totalidad. Pero ahí tenía que haber un inspector de obra, me imagino. Sí. Que tenía que firmar para hacerle el pago. Y si lo hubo... También Lázaro Báez tendría que haber tenido en su momento inspectores de obra que firmaban que estaba la obra terminada o que había un porcentaje hecho y para eso se le pagaba. Si lo hubo, no se notó porque, bueno... ¿Y alguien se va a hacer responsable de eso? Bueno, el otro día hice un comentario en Facebook con respecto a Juventich y una persona, no la voy a mencionar porque no viene el caso... Mi comentario fue, sí, mucha palabra, pero no hay una denuncia concreta con respecto a la anterior gestión que nos dejó unos cuantos caños, ¿sí? Y esta persona me responde, muy educadamente, que no, que hay por lo menos 6 denuncias penales y del intendente de la administración Juventich hacia la administración anterior. Grasso. Grasso y Cantín. más particularmente sobre Cantín, porque Grasso, recordemos, estuvo los últimos meses, y pero no ha tomado difusión esto, y al no tomar difusión no sabemos exactamente quiénes son los denunciados, por qué. Uno de los casos que recuerdo haber leído fue justamente esto de la repavimentación trucha de la avenida San Martín, pero no ha salido en los diarios, no lo he escuchado en los medios. Otra vez vemos esta, como le dicen, falla de comunicación de las autoridades. Hay cosas que se hacen, pero no se dan a conocer. Y si se dan a conocer, se hace en un tono tan bajo. En medio de todas las cosas que están pasando, pasan desapercibidas. Pero bueno, aparentemente sí, Juventich está, parte del equipo de Juventich se está dedicando a revisar y denunciar las cosas, la herencia recibida de la administración Cantín. Vamos a ver qué pasa. La herencia, yo creo que tiene que ser hace 2 meses, 3 meses. Como mucho. Como mucho, tiene que decir, bueno, yo estoy asumiendo en estas condiciones. Yo ya de 6, 7 meses me parece que es medio tarde para empezar a decirlo. Sí, la herencia, el, ¿no? el tiempo diluye todo, el tiempo complica las cosas, y si lamentablemente los argentinos tenemos larga experiencia en esto, ¿no? Cuando la denuncia por corrupción toma cuerpo 7 años más tarde, después del robo de los fondos del Banco Nación o de las regalías mal liquidadas, como que ya, ¿qué vamos a decir? Esto es como los allanamientos anunciados. No, pero aparte, ¿cuál es la responsabilidad? Usted habló, alguien acaba de hablar de las regalías mal liquidadas. Sí. Cuando entraron esos 560 millones de dólares, que después se convirtieron por la venta de las acciones de YPF, sí, se convirtieron en 1.100 millones de dólares, se conformó en la Cámara de Diputados una comisión especial, que era de seguimiento. Seguimiento y asesoramiento. Seguimiento y no sé qué otra cosa más tenía de título. Cada vez que se tocaba el tema en la Cámara de Diputados, los diputados levantaban toda la mano. Claro, estaba todo ahí, ellos estaban viendo la plata que estaba arriba de la mesa, decían. Aplastaban a los preguntones. Sí, había dos en esa época. En esa época, creo que eran dos. Bueno, la plata no está, apareció. ¿Y esos diputados no son responsables? Y son responsables. Pero ¿hasta qué punto? ¿Dónde la ley dice que son responsables? Yo creo que la ley tendría que decir que los funcionarios y los representantes del pueblo, los diputados, deben ser responsables con sus bienes de la macana que hagan. Son partícipes. No sé si con los bienes, porque entonces solamente podrían acceder al gobierno los ricos. Pero sí. No. Aunque sí tenga poca, no, que tenga poca plata, no importa. Mm-hmm. Pero que los poquitos bienes que tenga, pues, que responda. Que sean embargables. Sí. Y sobre todo que sean inhabilitados. Porque hay mucha gente que. Bueno, hay gente. No tanto en los cargos electivos, porque mal que mal nos conocemos todos, y cuando vemos el nombre en una boleta, dicen, che, este no era. Sí, pero guarda que lo han votado varias veces, algunos que. También. Innombrables, también. Pero mucha gente vuelve en cargos intermedios, llamémosle, ¿no? Que uno se entera después que el gobierno ya lleva 6 meses de instalado, y dice, oh, mira quién está al frente de la subsecretaría de tal cosa. Esa gente debería ser inhabilitada. El Frente para la Victoria se caracterizó por no dejar gente afuera. El que era diputado pasaba a otro ministerio, el que era ministro de Sociales pasaba al ministro de Educación. Sí, siempre. Ellos enrocaban, pero siempre quedaban. O sea, afuera no lo dejaban nunca. Salvo casos, qué sé yo, de impresentables como Barisat o el exintendente. Sí, pero Barisat siguió ocupando cargo a nivel nacional. Barisat desapareció, ¿no? Sí, de acá desapareció, de acá. Pero en Nación siguió cobrando. No, afuera no queda nadie, la gente de ellos. ¿Y Aburto? Aburto, bueno, de él sí que no sé, la verdad que hay aparente. Pero te digo, que al lado de todo lo que está pasando, no, Aburto. No, volvé a Aburto, te perdonamos. Claro, claro. Sí. Sí, la verdad que eran nene de pecho al lado de lo que pasó después, ¿no? Realmente. Incluso. Aquella avenida que hizo, que es importante, ¿no? La que asfaltó, la diagonal Gregores, está bastante bien, no se ha roto, ¿no? La que hizo Aburto. Está buena, está bien esa. Que va ya desde la UMPA hasta la rotonda de Santiago. Está buena. No, ya está buena, sí. O sea, se habrá perdido alguna bolsa de cemento en el camino, nadie va a negar eso. Pero Ahora, bueno, plantó arbolito por todo el pueblo, porque había arbolito ahí en la autovía, por todo lado había arbolito. Claro, bueno, tuvo su defectito también, pero bueno. Pero qué cosa, ¿no? Que con el tiempo nos vayamos acostumbrando a que, bueno, empezamos a extrañar al que robó menos, claro, al que hizo menos macanas, al que nos maltrató no tanto. No, por lo menos al que alguna obra no se rompió, porque ya que se rompa y este otro perjuicio, ¿no? Que la obra, que son herramientas y son cosas necesarias para la comunidad, por lo menos permanezca en los tiempos normales que estaba previsto, no que se rompa a los 6 meses. Lo que pasa es que hay un seguro de caución, las obras tienen, creo que se llama, tienen, ¿no? Claro, tienen un seguro que ellos tienen que de una forma u otra hacerse cargo de una obra. No puede ser que una obra dure 6 meses o que no se puede inaugurar como el caso de la pileta. Claro. Sí, sí, es verdad. Hay, de hecho, para cualquier proveedor del Estado le exigen un seguro de esas características por si no llega a cumplir. Bueno, cuando se rompió la San Martín en su primer asfalto, el gobierno municipal dijo que no había problema porque estaba en garantía y que se tenía que hacer cargo la empresa. La empresa nunca se hizo cargo, eso después lo asfaltó Austral. Y se dijo de que se le iba a hacer un juicio a la empresa para que pagara lo que correspondía por el trabajo ese que no había hecho. Ahora tiene la capacidad la empresa para realmente para pagar eso. Bueno, eso es lo que no se sabe. Ay, mire, acá estamos tan acostumbrados, lamentablemente, a que empresas que, por ejemplo, vendían matafuegos se dediquen al asfalto, o que hacían asfalto se dedican a las represas. Y bueno, el que fabricó las cunitas. También. Ese había facturado 6.000 pesos en un año y después facturó 1.100 millones al otro año. Sí, sí. Fabricando las famosas cunitas. Estoy tratando de acordarme el nombre de la empresa también. Era una empresa farmacéutica, si mal no recuerdo. Era una empresa esa que. Un sello de goma de los tantos que hay. Sí, que hace como forman la empresa para esperando a ver qué negocito puede aparecer. Bueno. Y este sí que pegó, un flor de negocio. Sí, y claro, bueno, pero así cualquiera, si yo tengo el aval, semejante aval, claro que puedo pegar cualquier negocio. Me pregunto en qué habrá quedado todo eso, porque la cunita no se reparte más. El plan cunita se suspendió, fue una estafa, que nadie esté cobrando por esto, ¿no? No, ya aparentemente se habían cobrado 1.100 millones de pesos. O sea, las cunitas estaban pagas. Mire, este gobierno tenía la capacidad para adelantarle plata a la gente, pagar adelanto de obras que después algunas no se hicieron nunca. Sí, o quedaron por menos de la mitad, como la famosa ruta que lleva a ningún lado, ¿no? Bueno, pero eso es una obra con visión. Por ahí después, ya que está la ruta, se hace un pueblo. Ya tenemos la ruta. Me encanta su optimismo, Agostini. Disculpe, claro, que se lo diga. Es una obra de futuro esa. Ustedes no lo entienden, pero es una obra de futuro. Ya está. Yo me acuerdo de una época, acá en Río Gallego, con el tema de las casitas. Sí. Donde iban las casitas, se conformaba un pueblo alrededor. Porque claro, ahí se ponían almacenes. El barrio empezó así. Claro, claro, empezó así. Y después se trasladaba a otro lado y otro pueblito se armaba alrededor de la casa. Y bueno, esto hicieron la ruta. Claro. Por ahí ahora alguien ve la ruta y dice, vamos a un pueblito acá. Así empezó Australia también, mire dónde terminó. Claro, hay que mirarlo con un poco de optimismo. Mire usted, acá está, estoy sacando el Dateas de Daniel Barizar, porque me quedo dando vueltas, ¿dónde andará Daniel Barizar? Y está... Le cuento lo poco que pude rescatar. Figura su número de documento. Inscripción en AFIP. Actividad u ocupación. Constitución, reforma y reparación de edificios residenciales. ¿Se le rompió el cuerito de la canilla? Llámelo a Daniel Barizar. Que no haga edificio como el que hizo acá en Lisandro la Torre. Ah, el famoso edificio. Que se le cayó. Sí, por suerte antes de inaugurado. Sí. Ganancias no inscripto. IVA no inscripto. Es monotributista D. O sea que debe estar facturando menos de... Déjeme sacar la cuenta, la categoría D creo que son 144 mil pesos al año. Son, sí, 10, 12 mil pesos por mes. 12 mil pesos al mes. Y bueno, para vivir. Integra sociedades no, empleador no. Qué suerte, porque no me gustaría trabajar para un tipo como, como Daniel Brizard. Pero no dice el domicilio, no dice dónde anda. No, yo sé que estuvo trabajando en el gobierno nacional, tuvo cargo en el gobierno nacional. Mire usted, bueno, o sea, no lo han dejado. No. No le han soltado la manito. No sé ahora, yo estoy hablando hasta el 10 de diciembre, no sé actualmente. Bueno, vamos a otro temita musical. Vamos, y espera de nuestro invitado de hoy. Bueno.